próximamente en FM Freeway. ¿Ya te emocionaste con Bailando por un Sueño? ¿Ya te volviste loco con Cantando por un Sueño? Ahora te vas a sorprender con el nuevo programa de radio, Roqueando por un Sueño, con la conducción del gran animador Facha Vargas. ¡Hola, América! Y la participación del jurado más calificado de la radiofonía argentina. Ella es auténtica, una viva en la radio y de la televisión. Su cuerpo es el fruto prohibido que todo hombre quisiera tener. Una figura llena de sorpresa, ¡La Pocha! Gracias, gracias. Una visión cotidiana de los participantes. Una ama de casa hecha y derecha con ustedes, Nora. Nuestra ama de casa y su pequeño hijo, Germán. Gracias, mi amor. A mí me encanta estar en la tele. Mamá, quiero UPA. Cállate, tarado. ¿No ves que estamos en la tele? Así son los chicos, ¿viste? Y el más experimentado de los jurados, un hombre de calle y cafetín. Tiene la bohemia en su sangre, el señor Antonio alias Antoni. Gracias, pibe, estoy muy feliz. Y además vas a poder presenciar los escándalos más ruidosos de la radio. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Piti, me parece que te fuiste de mambo. ¡Qué cagada que estás cantando, querido! Si seguís así, te van a tener que internar en la casa de Palito Ortega y vas a terminar lleno de clonazepam igual que Charlie. Piti, no te voy a subir el puntaje porque te desmayes. ¡Tenés un 1! ¡Cállense, muertos de hambre, que yo soy la estrella! Pocha, ¿por qué no te sentás, travesti? ¡Te voy a matar, viejo choto! Esperen, no se peleen, chicos. Maná, que te voy a matar, amor. Un programa que te va a dejar patas para arriba. Los mega estudios de la Freeway. No te lo pierdas próximamente en tu dial. Roqueando por un sueño.